Bueno, creo que se han develado unas cuantas dudas que habían. Tal cual. En primer lugar, había una expectativa que hubiera una lista única en el frente Elegí Mendoza. Finalmente se han presentado dos listas provinciales y hay varias listas departamentales también en distintos departamentos. Yo, al respecto, lo primero que quiero afirmar son dos conceptos. En primer lugar, no se trata solo de los candidatos del Partido Justicialista. Son 15 partidos los que confluyen en Elegí Mendoza, Frente Político y Social. Uh-huh. Ese es un primer aspecto que quiero destacar y se lo he reflejado en las listas. Creo que de una manera bastante, en las dos listas, bastante patente el hecho de que hay precandidatos y precandidatas, no solamente justicialistas. Lo segundo es que siempre hemos enfatizado que unidad no es sinónimo de lista única. La unidad es un proceso que nos venimos dando y me parece que esta instancia de las primarias, de dos listas compitiendo, dos listas provinciales compitiendo en las primarias, van a ser una oportunidad para que sigamos construyendo la unidad del peronismo y otras fuerzas populares aquí en Mendoza. Así que tengo una visión positiva. Sí, como presidente del Partido Justicialista llamo a que tengamos una campaña electoral respetuosa, fraternal entre compañeros. Lo que vamos a dirimir es quiénes nos van a representar. No tiene que ser un motivo de conflicto. Así que esperemos que así se dé y esperemos que esto refuerce las chances de que Mendoza tenga un gobierno representativo de las mayorías populares y no de unos pocos, como es el caso del gobierno de Cornejo y de Macri. ¿Por qué cuesta o por qué no se logró esta tan pedida, de alguna manera, lista única, a pesar, bueno, lo que dice usted, que no es necesariamente un sinónimo de unidad eso? Claro, son distintos factores. Creo que a esta altura el análisis de esos factores no aporta demasiado. Te diría que en buena medida la falta de coincidencia tiene que ver con la voluntad de hombres y mujeres de ocupar un mismo espacio y en este caso, por ejemplo, dos personas, dos compañeros que van a dirimir quién nos representará para la gobernación. Alejandro Bermejo por un lado, Anabel Fernández Sagasti por otro. Ambos han reiterado su voluntad. Entonces, bueno, hay que ser respetuosos de eso. No fue posible que se pusieran de acuerdo y, bueno, tendremos el ejercicio democrático como forma de saldar las aspiraciones que uno y otra representan y expresan. Diputado, buenos días. Tato Riva lo saluda desde acá, sí, desde La Mosquitera. Buen día, un gusto. Igual. Acá quería preguntarle respecto a esto último que usted acaba de señalar. Las diferencias, entonces, estamos terminando de entender, o por lo menos eso me parece a mí, de que las diferencias son entre personas y no de proyectos políticos. ¿Cuál sería la matriz política para la provincia que estarían pregonando tanto uno como otro? ¿Cuáles serían las diferencias? Mira, no, en primer lugar, yo dije que son varias los motivos que llevaron a que hubieran dos listas provinciales. No digo que lo que yo mencioné, la reafirmación de la aspiración de ser candidato a gobernador, sea el único motivo. Creo que hay matices, creo que hay distintas ideas, hay un denominador común. Quienes integramos Elegí Mendoza, estamos por la conformación de un amplio frente provincial y nacional para enfrentar al neoliberalismo que representan Macri, Cornejo y sus candidatos, que representan aquí en Mendoza el precandidato Omar De Marchi, el precandidato Suárez. Entonces, en ese marco hay un denominador común muy fuerte, la propuesta de una alternativa desde el peronismo, la propuesta de una alternativa que tiene que ver con la representación de la mayoría del pueblo de Mendoza. Yo reafirmo el concepto que les decía recién, que tenemos un gobernador, un gobierno y unos candidatos oficialistas que son representativos de unos pocos que gobiernan para pocos. y nosotros planteamos una base de representación distinta. Ahí está el denominador común. Después hay diferencias, sin lugar a dudas, proveniencias de distintas organizaciones políticas, etcétera, pero creo que lo importante es poner énfasis en este momento a lo que nos une e identifica. Estamos enfrente de Macri, de Cornejo y de sus candidatos y de las políticas que ellos representan. Claro, y en este sentido, ¿cuál sería la propuesta de cambio para confrontar al neoliberalismo? ¿Cuál sería el camino para salir de este atolladero que nos tiene marcando duramente el estómago a los argentinos? ¿Por dónde creen ustedes? Bueno, lo primero es que hay una profundísima crisis económica, social y política, la más grande crisis que vive la provincia de Mendoza y el país desde el año 2001, desde aquella gran crisis del año 2001, y con muchas similitudes. Es una crisis que produce exclusión, que atenta contra la producción nacional, local, y que hace que la mayoría de los mendocinos y mendocinas que trabajan y que producen estén pagando los platos rotos de estos gobiernos, el de Macri y el de Cornejo, en favor de los grupos concentrados de la economía. ¿Cómo se sale de esto? ¿Cuál es el camino de salida para la crisis? Con defensa de nuestra producción y de nuestro trabajo. Los comunes denominadores de los distintos precandidatos de Elegí Mendoza apuntan a la defensa de la producción y el trabajo de los mendocinos y mendocinas frente a los especuladores, frente a los que concentran en las distintas actividades económicas. Bueno, ese es un planteo concreto que nosotros tenemos, defensa de la producción y el trabajo, con una serie de medidas que venimos trabajando en nuestros equipos político-técnicos. Ustedes han visto que hemos hecho ya varias convocatorias para la conformación de equipos político-técnicos y estamos trabajando en medidas concretas para defender a la producción y al trabajo de los mendocinos y mendocinas. Y hay otros objetivos, por supuesto, pero les pondría esos objetivos como centrales. Defensa de la producción y del trabajo y de los que producen y los que trabajan fundamentalmente. ¿Cuál va a ser la postura del Frente con respecto a lo que pueda llegar a pasar a nivel nacional? Hablando concretamente, si Cristina Fernández de Kirchner se presentara para presidenta. Desde el Frente Elegí Mendoza propiciamos un gran frente patriótico nacional que congregue a todas las fuerzas políticas populares, el Partido Justicialista y otras fuerzas políticas populares. Y propiciamos que se dirima en una primaria abierta, simultánea y obligatoria quienes nos van a representar como precandidatos. Por supuesto que si la expresidenta y conductora de nuestro movimiento, Cristina Fernández de Kirchner, se presenta como precandidata, yo particularmente y muchos compañeros y compañeras la vamos a acompañar. Eso no tengan la menor duda, como lo hemos hecho siempre desde allá cuando arrancó Néstor Kirchner. Y también vamos a ser respetuosos de los compañeros y compañeras que tienen otras preferencias, siempre dentro de ese amplio frente patriótico que estamos propiciando. Por otro lado, diputado, ya no le robamos más tiempo, con respecto a las posiciones internacionales que está teniendo la Argentina, este pacto sur-sur que había, que está tratando de reemplazar a la UNASUR, y bueno, su postura que tiene con lo que está sucediendo en Venezuela, ¿cuál es su opinión? Estamos ante un proceso de desintegración regional terrible, terrorífico. Macri es un agente de la desintegración de nuestros países y de nuestros pueblos, y se están produciendo retrocesos muy graves en el proceso de integración en el marco de UNASUR, en el marco de CELAC y en el marco de MERCOSUR. Creo que el próximo gobierno va a tener que abordar muy fuertemente la agenda regional. Nosotros necesitamos una agenda regional de unidad entre los distintos países de nuestra región para ponerles límites a aquellos que quieren y trabajan por la reinstalación del imperialismo y la dependencia en nuestros en nuestros países. Así que vamos a seguir dando pelea para que este proceso de desintegración no avance. De hecho, hoy vamos a estar presentando en la Cámara de Diputados de la Nación proyectos, uno en defensa de la UNASUR y otro proyecto en defensa del Parlasur, del Parlamento del Mercosur, que está intentando Macri desarticular. Así que, hoy va a estar Evo Morales en Buenos Aires, está ya en Buenos Aires. Creo que va a ser muy importante seguir su visita en función de que es uno de los actores protagónicos en favor de la unidad sudamericana y latinoamericana. Y esperemos que la reafirmación del proceso de integración que hace Evo sea un mensaje y una señal clara hacia Macri y hacia aquellos que trabajan por la desintegración. Muy bien, muchas gracias por su tiempo con La Mosquitera. Muchas gracias a ustedes, que anden muy bien.